creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor de pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Semillas al viento, un programa migrante. Como es habitual, compartimos el espacio con las informaciones migrantes. Por la desocupación en España aumentan los pedidos de ayuda social. La crisis mundial, el desempleo y la pobreza han disparado el número de personas que solicitan ayuda básica para subsistir, para comprar alimentos y en muchos casos evitar perder sus casas. La información la brinda Cáritas Española, la organización de ayuda de la Iglesia Católica. La institución humanitaria reveló que las peticiones de ayuda para alimentos, artículos básicos y pago de alquileres ha aumentado un 90% en relación al 2007. Un dato interesante es que ha cambiado el perfil de las personas que se acercan a pedir ayuda. Aumentó la cantidad de familias jóvenes desempleadas y con niños pequeños, hombres solos sin hogar y también trabajadores autónomos que han tenido que cerrar sus pequeños talleres o comercios a causa de la crisis. Ante esta situación, los servicios sociales públicos han respondido con falta de previsión y de agilidad. El número de desempleados en España se sitúa en torno a los 4 millones, de los cuales una cuarta parte son inmigrantes. La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes, loin des villes. En Francia se reabrió el debate por el burka, esa especie de velo que las mujeres musulmanas se atan a la cabeza, que cubre también la cara a excepción de los ojos. Como es sabido, el gobierno francés prohibió esta prenda en las escuelas por considerarla discriminatoria. Ahora el Ejecutivo se encuentra dividido ante la propuesta presentada para abrir una comisión de investigación que determine si la prenda debe ser prohibida o no. Por un lado están los que opinan que la vestimenta debe ser abolida en los lugares públicos, por otro, los que creen que esta medida es contraproducente. Se estima que unas 50.000 mujeres son seguidoras en Francia del salafismo, una rama radical que preconiza una interpretación rigurosa del Islam. El debate reside en si el prohibir la vestimenta se puede considerar negar la libertad de culto e individual de las personas. Muchos piensan que las mujeres que la llevan lo hacen por obligación y sumisión. Es peligroso ser inmigrante en Estados Unidos. Un informe de la Conferencia sobre Educación para los Derechos Civiles de Estados Unidos reveló esta semana que los crímenes de odio contra los latinos aumentaron casi un 40% entre los años 2003 y 2007. Según el informe, los crímenes contra la población latina, migrantes, judíos, homosexuales y otras minorías cometidos a manos de grupos radicales blancos son cada vez más numerosos. La organización relaciona la retórica anti-inmigrante de los medios de comunicación con el aumento de los crímenes de odio. En este año, el FBI estima que por cuarto año consecutivo aumentaron los ataques contra la población latina con 595 casos denunciados el año pasado. A see trees of green. Ciudadano universal es una persona que vive en un universo y va a una ciudad a vivir y entonces vive allí. Y como es una ciudad, es un ciudadano. Y aunque fuera un pueblo, cuenta como si fuera una ciudad. Y puede hacer todas las cosas que se hacen en los pueblos y en las ciudades. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Proyecto de comunicación América Latina-Europa. Semillas al viento. Me llamo Loïc Leblanc, soy francés, tengo 41 años y vive bastante. ¿Cuánto tiempo en Francia vive? No me acuerdo, pero. ¿Se acuerda de esta voz? Sí, lo tuvimos con nosotros la semana pasada en nuestro programa, así es. Se trata de Loïc Leblanc, un joven francés que con un perro como acompañante y como actor recorrió plazas de España, Chile y Argentina mostrando sus dotes de artista callejero. Loïc tiene una pequeña hija que lo retiene en la sureña ciudad de El Bolsón, en Argentina. Charlamos de su integración, del trato que le han prodigado los argentinos y sus colegas artistas, de sus planes futuros y algunas reflexiones sobre cómo ve lo que pasa en el mundo. Vamos entonces con la segunda parte de esta entrevista. Dificultades entonces de integración con, o por lo menos lo que vos me decís, dificultades porque hay discriminación en la Argentina, cosa que es obvia, ¿no? Pero hay muchos códigos. Hay también. Muchos códigos, ¿no? Hay muchos códigos que cuando vienes de afuera no comprendí sobre el momento, pero hay muchos códigos. Y después cuando empiezas a encontrar los códigos, sí, puedes más entrar. Uh-huh. Pero si no, además trabajando en el espectáculo. No es evidente tampoco, porque pienso que se asustan. ¿Y la gente de teatro en esa comunidad te reciben bien? No todos, porque bueno, pienso que la plaza no es fácil tampoco para los argentinos de encontrar la vida acá, ¿no? No es para nada que se van todos en Europa para actuar y lo que quedan acá, bueno, cuando un francés viene, ¿qué viene a hacer este tipo acá? ¿Qué viene a buscar acá? Claro, porque la mayoría piensa irse afuera, decimos, sí, ¿no? Sí, porque la gente no se va a América del Sur para hacer plata. Claro. Se van más de América del Sur en Europa para hacer plata, pero gente de Europa que viene acá para trabajar, dice. Me acuerdo una vez estaba donde, a Cusco, hice un espectáculo con el Willy y después pasé la Gora y una mujer me dijo, es el primero gringo que pasa la Gora. Claro, sí. Porque esto es muy común, pero de los latinos. Claro, claro. Acá y allá en Europa, ¿no? Sí. Pero bueno, así es, ¿no? ¿Pensás volver a Francia? Sí, me imagino, ¿no? A vivir, no sé. Me iré más en España, porque para trabajar del arte me gusta más la España. El francés es demasiado cerrado. Cerrado para actuar, porque hay toda una cosa política también en Francia que ahora no se puede más actuar en la calle. Que hacen el festival callejero por el verano. Y si vas a actuar, ejemplo, el invierno en la calle, la gente, la policía viene y dicen que los festivales de calle no es para los perros, hay que hacerlo y no se puede más actuar en la calle. Además, como el nuevo gobierno ahora, que está muy derecha, es duro. Está complicada la cosa, sí, allá también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y está muy complicada, especialmente para los inmigrantes allí en Francia, ¿eh? Por trabajar en la calle, no sé. Sí, hay muchos rumanos que vienen a tocar el acordeón y todo eso. Que bueno, los franceses son muy, muy, ¿cómo se dice? No encontré la palabra. Conservador. Ajá, sí. No le gustan toda la cosa de que viene afuera, pero como ahora la Europa se ha abierto de todas las partes, es el serpiente que se muerde el rabo, porque. Porque bueno, Francia se fue a colonizar un montón de países y ahora la gente de los otros países viene en Francia. Claro. A Francia no le gusta. Claro, ahora se le vienen las ex colonias, se le vienen a Francia. Sí. Y además con la crisis ahora es duro. Uh-huh. Porque a cada vez hay más empresas que cierran, más gente sin trabajo. Así que por ahora no vas a volver, por lo menos. No, en Francia no. No. Por ahora estoy acá, no me proyecto. Mi hija está acá, no me proyecto de volver en, quizás en Europa para actuar, sí, en España para actuar, hacer los festivales, si podría, claro. Sí, me encantaría. ¿Extrañas a Francia o no? Los amigos, sí, a veces. Mi familia también, porque tengo bastante familia en Francia. Pero bueno, a veces vuelvo en Francia, como volví el año pasado, y veo todos mis amigos, la familia. Y después me digo que mi vida está acá, porque mi hija está acá. No voy a volver por ahora, estoy seguro. ¿Qué cosa te atrae de América Latina? ¿Que me atraía o que me atrae todavía? ¿O te atrae todavía? Bueno, a mí me gusta mucho la cultura, la diferencia de una cultura a la otra. Y ejemplo, cuando llegué en Argentina, no sabía que es todo descendencia de europeos. Uh-huh. Yo pensaba que es con Perú, Bolivia, que es muy, muy gente de ahí. En esos países de mayoría indígena. Sí, totalmente. Y me gustaba más eso. Y llegando acá, bueno, acá me pude hacer más amigos también. Porque hay, no sé, hay una conexión más fuerte que entre los Bolivia y Perú. Pero lo que me atrae es eso, la cultura, la arquitectura también, que me encantó. Uh-huh. Cusco me encantó, porque Cusco, porque es una ciudad muy, muy linda. Y Argentina es más joven también, porque no hay arquitectura. Eso fui un poco decepcionado de Argentina, los ciudades son todos cuadradas. Parle de tristesse et de rage. ¿Cómo ves el mundo? Mal, súper mal. No, súper mal, porque no estamos conscientes de lo que hacemos y vamos a la cagada, porque veo que a cada vez, por ejemplo, la polución, el dinero, que todas las cosas chiquititas que no tomemos conciencia, de las cosas de plástico, que la tierra es cada vez más la polución. Y pienso también que la vibración que puede salir de la tierra ahora es muy fea, es muy, muy fea. Y no sé, a mí me da mucho miedo eso. Más por los niños. Ya que es una cagada, que hay un montón de niños que están perdidos y después hace gente perdidos que otra vez van a tener niños, que los niños van a estar perdidos. Y vivamos dentro de un mundo de apariencia. Y eso es fatal, que no podemos más mirar al otro en los ojos. Hay mucha hipocresía, ¿no? Claro, claro, eso no es solo un mundo entero. ¿Y cómo salvamos esto? ¿Cómo salimos de esta? No sé, yo pienso que quizás van a tener bastante cosas feas que van a pasar de catástrofe natural. Que quizás la gente va a tomar conciencia de todo eso y va a decir, joder, porque es dentro de cuanto hay guerra, que la gente se pone súper, súper solidarios de todo eso, que nace cosas lindas, pero se ve bien que nace cosas lindas dentro de las cosas lindas. Quiero decir que no pasamos por una catástrofe para que nace cosas lindas. Se ve bien que tomamos conciencia que somos muy afortunados de estar de pasaje, además. Somos de pasaje sobre la tierra, pero trozón de tiempo que está muy chiquitito, matamos un montón de cosas, destruíamos todo, que no hay respeto para nada, para... Yo veo ejemplo Bolsón, que la gente viene a vivir a Bolsón porque es lindo todo eso y cortan todos los árboles para hacer una casa re grande que no tiene nada a hacer dentro de esta naturaleza, que es el dinero, que es más importante, la apariencia, eso es... En Francia, cuando dije que voy a ir a América del Sur, me dijeron, ¿qué van a hacer ahí? No hay plata. Dije, bueno, no voy por la plata. Y cuando llego a Bolivia, que bueno, esos son los últimos del mundo, pero no vi tanto un pueblo, tanto felices, tanto curiosos, tanto independiente. Y la sonrisa que los viejos, los niños, todo se riaba. Igual si tenía dientes o no, se riaba como... Y ahí me llenó el corazón. Ahí me digo, sí, ellos están en la verdad. Loic, ha sido un gusto conversar con vos, ¿eh? Sí. Gracias por venir y gracias por estar hoy en Semillas al Viento. Gracias. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Bien, Cristina, seguimos en este Semillas al Viento y le contamos que desde hace algunas semanas estamos difundiendo una campaña especial sobre los jóvenes y las migraciones en la forma de microprogramas que nos envían de distintas regiones de América Latina y Europa. Hoy es el turno de Bolivia. ¿Qué pasa con las y con los jóvenes que emigran? El tema de las migraciones internas y externas era el siguiente micro que agradecemos a las y los compañeros de la red Herbol de ese país. Jóvenes migrantes, protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural hecha con cariño y con las migraciones hoy en día son tan cotidianas que parecen el pan del día. Escuchar decir que un número determinado de personas se van ya no es una novedad. Los jóvenes también migran, motivados por diferentes situaciones o razones. Se ven con la necesidad de abandonar su tierra, su cultura, su familia, su lugar de origen, para ir a vivir a otro lugar desconocido. Mami, la Justina dice que se está yendo a trabajar a la ciudad. ¿No sería bueno que me vaya con ella? Ay, mira, casi ya no tenemos nada para sobrevivir. Sí, hija. Desde que tu padre murió, ya nada es igual. Creo que vas a tener que ir nomás, hijita. Si nuestra tierra nos ofreciera las oportunidades que necesitamos para vivir con dignidad, quizá nos quedaríamos en nuestro lugar de origen. Pero ante la situación socioeconómica, los jóvenes sienten la necesidad de explorar el mundo, buscar una vida mejor. Hoy me estoy yendo a buscar el trabajo, y es que tengo suerte que llegaré hasta España, y es que no me reportan llegaré hasta España. Recientes estudios sobre migraciones en Bolivia señalan que unas 100.000 personas al interior se trasladan de una región a otra, mientras se estima que 180.000 ciudadanos bolivianos se van al exterior. Las estimaciones señalan que unas 500 personas por día están saliendo de Bolivia, 15.000 al mes, es decir, 180.000 personas al año. La situación económica y la falta de oportunidades para progresar son las razones más frecuentes para salir del país o del pueblo donde uno nació. Muchas veces se tiene que pasar por dificultades que se presentan por racismo, la falta de tolerancia, respeto al otro, a la forma de vida del otro, incluso haciendo olvidar o contener las costumbres y tradiciones, llegando al punto de avergonzarnos de quienes somos queriendo ser como los que se encuentran a nuestro alrededor. Pero la migración no debe ser razón para perder nuestra identidad. Vayamos donde vayamos, somos seres humanos que necesitamos vivir con dignidad, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y mostrando nuestras capacidades. Campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Semillas al Viento. Los antiguos decían que la naturaleza se desenvuelve por ciclos, que hay un movimiento constante que se repite siempre. Ellos observaban y comprendían a la naturaleza. Así se dieron cuenta que entre el 21 y el 25 de junio se producen cambios en todos sus elementos, que en ese momento se renuevan los ciclos naturales. Esa noche es la noche más larga del año, y a partir de allí los días comienzan a ser más largos. La tierra se nutre, toma fuerza para comenzar a dar vida nuevamente en la primavera y permitir el florecer de las plantas, la aparición de los animales, la siembra de nuevos cultivos. Los mapuches lo llaman Wiñou Tripaun, algo así como el Año Nuevo Occidental. En esta conmemoración se reúnen en familia o comunitariamente para reafirmar su continuidad en el tiempo, sintiéndose cada uno mapuchengen, hombre o mujer auténticamente mapuche, presentándose ante los demás y reafirmando su identidad y su pertenencia al Wol Mapu. Esta consustanciación entre hombre, naturaleza, espacio territorial, astros, estrellas, se da en una simetría armónica, centrando cada acción principalmente en el territorio, el espacio de todas las vidas. Hablamos de los mapuches, los indios de las tierras del sur, pero esta celebración tiene distintos nombres y la conmemoran todos los pueblos originarios que viven en el hemisferio sur del continente americano. La noche es intensa en los montes patagónicos. El frío penetra. El viento vuela al ras como acariciando la tierra. A lo lejos se observa la fuerte silueta de los mapuches que bailan y saltan alrededor del corral. Un grito desgarrador arrecia el silencio. Es un canto a la vida, un ruego por la cosecha que viene, por los frutos de la tierra, para que alcancen para todos, para que no haya hambre, para que la comunidad vele por las vidas de todos. Extraño romance del hombre con la naturaleza, para respetar las plantas y los ríos y los montes, para que la madre tierra siga prodigando su bondadosa fertilidad. Ocurre hoy en el sur del mundo, y lo hacen los hombres que han cuidado esta parte del planeta durante más de 50.000 años. Bien, Cristina, ya es tiempo de irnos, ¿eh? Esperamos que a nuestras amigas y amigos les haya gustado este programa. Sí, pensaba en esa historia migrante, en Lloyd, este francés que busca el reparo de las culturas originarias, porque ve en ellas la esperanza de la humanidad y lo relaciona con el Año Nuevo Mapuche y otros pueblos nativos y cómo cuidan la tierra. Me tocó fuerte eso de que durante 5.000 años han cuidado esta parte del planeta, ¿no? Pensar que en tan pocos años otros lo han destruido tanto. Sí, vos sabés que a mí me produce el mismo sentimiento. Y pensar que para los conquistadores eran tribus salvajes, también nos demuestran que a pesar de las profecías apocalípticas, otro mundo es posible. Pero bueno, ya estamos en el final y nos tenemos que ir, Cristina. Sí, nos vamos, nos despedimos entonces. Ha sido un placer estar aquí. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Nos vamos y le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.